usted me comprenda, es tan mísera mi hacienda y a mi alrededor hay tanto derrochador. Estoy convencido de que hay un malentendido. ¿Por qué no yo? ¿Por qué no yo? He prometido al capital que adoraré su vil metal si a cambio me ponen la senda de la prebenda. Ah. Y espero alguna oferta honesta, sin duda 1,000,000,000. Mientras tanto cultivo champiñones. ¡Qué vida esta! Usted me comprenda, no manejo ni una rienda y a mi alrededor hay tanto conspirador que estoy convencido de que hay un malentendido. ¿Por qué no yo? ¿Por qué no yo? He sugerido al comité que fríamente intrigaré si a cambio me ponen la senda de la trastienda. Ah. Y espero alguna oferta honesta, sin duda un ministerio. Mientras tanto, voto la más de serio. ¡Qué vida esta! Usted me comprenda, mi carrera no es tremenda y a mi alrededor las hay de tal esplendor que estoy convencido de que hay un malentendido. ¿Por qué no yo? ¿Por qué no yo? He dicho ya a televisión que elija ella mi canción si a cambio me ponen la senda de la leyenda. Y espero alguna oferta honesta, sin duda el estrellato. Mientras tanto, canto a San Cucufato. ¡Qué vida esta! Usted me comprenda, pero está en blanco mi agenda y a mi alrededor hay tanto fornicador que estoy convencido de que hay un malentendido. ¿Por qué no yo? ¿Por qué no yo? He recordado a Lucifer que tengo un alma que perder si a cambio me ponen la senda de la jodienda. Ah. Y espero una oferta soez, sin duda alguna orgía. Mientras tanto, miro pornografía. Me cago en 10.